corazón y me transformó como ríos de agua. Me inundó tu amor, que hoy me llena de pasión y me da tu bendición. Es por eso que estoy aquí contigo y te di mi corazón y te doy mi corazón. Y es por eso que estoy aquí contigo y te di mi corazón y te doy mi corazón. Juancito, Ana y Nélida, para ustedes. Quiero más y más, y es por eso que estoy aquí contigo y te di mi corazón y te doy mi corazón. Y es por eso que estoy aquí contigo y te di mi corazón y te doy mi corazón. Y es por eso que estoy aquí contigo y te di mi corazón y te doy mi corazón. Y es